Bienvenidos y bienvenidas a este su programa Memorias, Relatos y Retratos. El día de hoy vamos a hablar sobre la memoria. Vamos a empezar compartiendo con todas ustedes, con todos ustedes, un texto del colectivo de enero del 2013. El nombre del texto es Memoria, Territorio en Disputa. Para nosotros la memoria es ese lugar común donde se reúne lo que sucedió, lo que está sucediendo y lo que puede o queramos que suceda. Nuestro entendimiento de la memoria se compara a lo que se conoce como una tierra fértil, donde los abuelos y abuelas han sembrado la semilla de nuestros modos. La memoria es ese territorio donde se guardan nuestros orígenes, el modo de ser, nuestros entendimientos y conocimientos. Como comunidades, pueblos y colectivos humanos tenemos voz, palabra, esa palabra que es la forma en cómo nuestra memoria se expresa. La palabra de los pueblos manifiesta sus entendimientos y relación con la tierra y la vida, pero no es una nuestra palabra. Son muchas y estas caminan con nuestra memoria. Es la flor que nace de nuestro origen, es la raíz donde se alimenta lo que somos. Es por eso que no solo tenemos un idioma, una lengua, tenemos un modo de decir que cobra verdadero sentido para quienes compartimos memoria y origen y, por tanto, experiencias políticas y conocimientos, los cuales hemos ido elaborando y recreando a partir de la convivencia, el trabajo conjunto y la comunidad. La memoria no es una sola, no existe la memoria única. Del mismo modo que no existe un solo idioma o lengua o un solo origen, así como no hay una única semilla de pueblo, comunidad o de ser humano. Los territorios en los que vivimos, sus condiciones climáticas, los árboles, las montañas, las relaciones sociales y las experiencias que vamos adquiriendo son diferentes dependiendo del lugar geográfico en el que nos ha tocado nacer, crecer y vivir. Por lo tanto, nuestros modos de pueblo, nuestros conocimientos y entendimientos, así como la memoria que tenemos de estos, son diferentes dependiendo del pueblo y su origen. Siendo el Estado el reino de la fuerza, donde priva el interés parcial de quienes detentan el poder, necesita mantener el control de los habitantes del territorio que hace suyo o que determina como la nación de la que es Estado. Para que su eficiencia sea plena, necesita mantener el control de sus bienes naturales y humanos, crear una única versión de pueblo que sea maleable a sus intereses, que no rezongue a sus planes ni a sus principios de acumulación y explotación. El Estado necesita eliminar los diferentes orígenes, crear la ilusión del origen y naturaleza única, la memoria única y la única historia. En Guatemala, el Estado, con sus pocas excepciones, ha sido administrado por grupos de poder contrario a los intereses de las grandes mayorías, quienes desde el autoritarismo, el uso excesivo de la fuerza, el expolio de tierra y bienes naturales, se han establecido a lo largo y ancho de nuestra historia como un sistema único, valiéndose de mecanismos de terror tales como la desaparición forzada, la persecución y criminalización, hasta llegar al genocidio. El pueblo, para mantener su posición de dominio, necesita crear una figura identitaria a la que pueda controlar, inventarle una memoria, un origen y un significado, para que esto suplante la memoria de los pueblos. Prohíben la palabra, crean símbolos, inventan mitos donde la víctima, el pueblo sacrificado a los intereses de unos pocos, se convierte en el victimario cuando niega y se resiste a la opresión y expolio del poder. Una y otra vez el Estado intenta destruir la memoria de los pueblos, negando, usurpando y destruyendo su historia, inventando nuevos modos y nuevas concepciones. Para conseguirlo, el poder es cada vez más salvaje y sanguinario. Escribe en los anales de la historia de los pueblos a fuego y sangre el control, despojo y usurpación. Pero no importa qué tan violentos sean, queda la semilla que brota de nuevo, la resistencia y fuerza de los pueblos, queda el origen. La memoria, nuestra memoria, es un territorio, nuestro territorio, el territorio donde guardamos nuestro origen,

que nos comparta, Ale, ¿qué onda con la memoria? ¿Qué es eso de la memoria? Porque en los últimos años escuchamos, ¿no? La memoria colectiva, la memoria histórica, la memoria social, como si fueran lo mismo o cosas diferentes, o sea, como que está muy de moda hablar de eso, pero no hay tanta claridad a veces en quien lo recibe de qué es eso de la memoria y qué se pretende con la memoria y memoria desde dónde. Bueno, yo quisiera comenzar hablando de la memoria de algo que en algún momento compartió un aquí conmigo y decía que la memoria regresara al corazón. Entonces, cuando hablamos de regresar al corazón o de buscar al corazón, quiere decir que es cómo recuperamos todas aquellas cosas que han estado guardadas o que a lo mejor en un transcurso pequeño o un tiempo muy amplio que han estado guardadas en nosotros y que han dejado una marca en nuestra vida, que puede ser algo como muy, muy importante, pero también pueden ser aquellas acciones que hemos vivido y que han dejado una marca, una herida o algo similar en nuestra vida, en nuestro caminar, y que en algún momento nos hemos encontrado en el camino con otros y otras que a lo mejor lo han vivido en una misma manera, en una manera parecida, y que vamos haciendo de esto un hilar, un tejido que nos permite podernos identificar y vernos en esas historias, en esos caminares conjuntos. Quizá en algunos momentos también nos permite la memoria el poder identificar que no hemos estado solos en esos procesos, sino que han habido otros y otras que han vivido en las mismas condiciones y han tenido efectos muy parecidos esas situaciones, y que no estamos solos en esos vivires, y que a la larga esa memoria nos va a permitir poder identificarnos, vernos de una manera humana, de una manera desde la historia, de una manera desde el quehacer social, desde la cotidianeidad, y poder así garantizar la no repetición de aquellos que fueron vejámenes y que nos dejaron una herida en el corazón, pero también de aquellas formas en que nosotros pudimos resolver, pudimos resistir o pudimos hacer esos cambios, y que a la larga nos están dejando lecciones de vida que las seguimos haciendo y las seguimos implementando y que les dejamos a las nuevas generaciones. ¿Cómo funciona eso de la memoria como no repetición? Porque, a ver, yo estoy como, le voy a decir la verdad, un poco cansada de escuchar en mucha gente, ¿no? De tal vez desde la defensa de sus privilegios y desde su impunidad, decir que las organizaciones que están con lo de la memoria están todo el tiempo abriendo ahí la llaga, rascando la herida, echando sal en la herida, como se dice comúnmente, y reivindicando el dolor constantemente, y eso nos impide seguir adelante como país. ¿Qué es lo que, desde esta visión de la que nos hablabas de memoria, qué se le dice a esa gente? Bueno, yo quisiera partir que creo que el trabajo de memoria no es algo nuevo. El trabajo no nació hace un año o dos años. Creo que el trabajo de memoria y todos estos procesos de memoria, que como dice Flor, son memoria colectiva, memoria social, memoria individual, memoria en general, memoria histórica, yo creo que son procesos que todos hemos llevado durante el transcurso del quehacer de Guatemala. O sea, no es algo que solo nace durante el conflicto armado, a partir del conflicto armado. Si nosotros retrocedemos en el tiempo y empezamos a ver desde los mayas, desde antes de los mayas, ¿cómo nosotros hemos sabido qué ha pasado? Es porque hay una memoria escrita, una memoria oral, recopilación de nuestros ancestros y ancestras. O sea, todo lo que ahora tenemos han sido también procesos de memoria que han venido y se han legitimado con el tiempo, y que nosotros las creemos y estamos y somos parte de esa construcción colectiva que se ha dado a través de los siglos, ¿verdad? Yo creo que eso, hay que pensar en eso, ¿verdad? Que no es algo nuevo, no es algo que está de moda, lo hacemos constantemente. Es un proceso que no es lineal, no es por épocas, sino que es algo que va cambiando, que se va transformando, que nosotros ahora lo estamos haciendo y otra generación lo hará y lo seguirá haciendo conforme van pasando, porque si no, nosotros no tendríamos esa esas condiciones en la actualidad. No podríamos hablar de un código de trabajo si no tenemos memoria. No podríamos hablar de las resistencias de organizadas que hubo durante la revolución del 44 y no sabríamos cómo se dio la revolución si no estuviera escrito, si no estuviera oral, si no tuviéramos todas las condiciones. Y además, creo que lo importante es que eso nos está dejando todo el caminar para la actualidad. Nos deja lo que podemos hacer y lo que no ha sido factible de hacer. Y creo que el conflicto armado, que ha sido como lo que ha detonado estas condiciones que nos dicen que vivimos sobre esto, que vivimos de la memoria, que vivimos de la justicia, que vivimos de la verdad, que solo estamos abriendo heridas, creo que el conflicto fue un culmen de violaciones a los derechos humanos tan grande que llevó a genocidios y a delitos de lesa humanidad, desaparición forzada, tortura y violencia sexual, entre muchos otros delitos, que era necesario abordarlo. ¿Por qué? Porque llegamos a tal grado de violaciones a los derechos humanos que afectó a una sociedad entera, y que esas heridas no solo son de los pueblos, eso es una herida social, es una herida que está abierta en las nuevas generaciones, pero también en quienes vivimos el conflicto. Entonces yo creo que los procesos de memoria nos están dejando la oportunidad, una, en la actualidad, más que de abrir heridas, de sanar esas heridas a partir, primero, de que son los pueblos los que están iniciando la recuperación y la reconstrucción de la memoria. O sea, nosotros nos estamos uniendo a esos procesos. Lo otro es que ellos nos están enseñando que lo único que no queremos es que se vuelva a repetir. ¿Y cómo podemos garantizar que no se vuelva a repetir? Es hablando de lo que sucedió, que la sociedad asuma esa historia y esa memoria que se da y que tenemos durante muchísimos siglos, que la asumamos, que la identifiquemos, que nos sumemos a ella con nuestras propias verdades también, con nuestras propias formas de reconstruir la memoria, pero que a la vez podamos decir que hay mecanismos para garantizar esa no repetición. Dentro de esa memoria, un mecanismo puede ser la justicia. Y ahí no estamos hablando de abrir una herida, estamos diciendo que ninguna persona que ha violado los derechos humanos, que ha violado los derechos de una persona, de un pueblo, puede estar arriba de la ley. No podemos garantizarle a esa persona que no vamos a llevarlo a un juicio porque no merece que lo llevemos a un juicio. No, hay que llevar a un juicio porque él cometió violaciones a los derechos humanos. Pero eso es una forma de garantizar la no repetición. Eso solo es un mecanismo que nosotros tenemos para garantizarla. Pero a eso tenemos que unirle diálogos sociales, que los jóvenes conozcan qué fue lo que sucedió, que ellos conozcan esos problemas estructurales y verlos en la realidad actual. Preguntarse por qué los jóvenes no tienen empleo, por qué los jóvenes siguen una represión en sus regiones, por qué continúa la represión en las comunidades. Entonces yo creo que la memoria es una forma en que nos permite hablarnos, construir conjuntamente y plantearnos qué es lo que queremos y qué no queremos volver a vivir. Y antes de, yo quisiera que más adelante, en unos minutos, pudiésemos hablar de la relación de la memoria con la justicia y los juicios y los que se están dando ahora y los que ya pasaron. Pero antes de eso, quisiera que nos compartieras, que pudiéramos hablar de esa experiencia haciendo memoria. ¿Cómo es? ¿Qué es? ¿Cómo se hace memoria? Yo creo que no hay una receta única para hacer memoria. Creo, en lo individual, yo he aprendido de muchísimas personas que hacen memoria, incluyéndote a ti. yo creo que la memoria ha sido, en un principio, a lo mejor creemos que es solo el escuchar y poder escuchar qué fue lo que sucedió. Quizá en mi experiencia, cuando hablamos de memoria, yo me voy más a lo que sucedió durante el conflicto, porque ha sido mi trabajo los últimos 12 años, de poder comprender qué fue lo que sucedió, de poder verme yo en ese conflicto armado, que yo en ese entonces no tenía la edad para saber qué estaba pasando, pero también poder ponerme en los zapatos de las personas que vivieron durante el conflicto. Entonces, en ese quehacer memoria, no solo ha sido el poder escuchar a las mujeres o a los hombres hablar solo sobre lo que fue antes del conflicto armado y sus vidas antes y lo que ellos planteaban, sus planteamientos políticos, su forma de vida, su forma de organización, los logros que ellos habían tenido, cómo eran sus familias y todo lo que a ellos les hacía tener una vida digna dentro de los problemas estructurales que teníamos, sino también nos permite poder ver qué sucede durante el conflicto y cómo todas esas reivindicaciones, todas esas formas de vida se ven destruidas en su totalidad y a partir de ahí cómo tú puedes ser parte de esa reconstrucción, de ir recuperando e hilando esas historias, pero además ir generando una recuperación del tejido social. Por eso cuando hablamos de memorias, puedo hablar de mi memoria, pero yo, mi memoria es solo un hilo dentro de todos estos procesos. Entonces, cuando tú ya escuchas esos procesos colectivos de mujeres o de hombres o de grupos más amplios, tú vas viendo que se va tejiendo no solo aquello que vivieron, sino también cómo ir entendiendo por qué lo vivieron. Y cómo ese por qué lo vivieron les permite ahora poder ser defensores de su tierra y su territorio. Correcto. O sea, no es el hecho de solo entenderlo, es, okay, ahora entiendo cuál fue, por qué se cometió el genocidio, qué significaba yo en esas políticas que se implementan durante el conflicto armado interno, por qué en algún momento querían desaparecer a mi comunidad y cómo en la actualidad yo voy a defender eso que en algún momento quizá me lo querían quitar, pero ahora yo me siento que tengo la responsabilidad de defender mi tierra y mi territorio porque es nuestro. O sea, nos da todos esos parámetros. Entonces, cuando tú haces esos procesos de memoria, no solo estás recuperando o como lo que algunos plantean, ¿verdad? Abriendo heridas y hablar de lo mismo y de lo mismo y de lo mismo. No estamos hablando de lo mismo. Lo que estamos recuperando es todo aquello que era nuestro entorno, nuestra vida, nuestra cotidianidad, nuestra historia política, nuestra identidad política, nuestra tierra, nuestro territorio, nuestros recursos naturales, y decir, no, nosotros somos parte de esta tierra, de este territorio, este nos pertenece, no le pertenece a otros, tenemos derechos como pueblo, tenemos derechos como colectivos, tenemos derechos individuales, los jóvenes tienen derechos y por lo tanto vamos a hacer uso de esos derechos que los hemos tenido siempre. Entonces yo creo que no es solo el tema de la memoria, es como la memoria hable todo un entorno individual y colectivo, mi actuancia individual, mi actuancia colectiva y cómo esto va dejando esos precedentes a nivel comunitario, a nivel nacional, a nivel regional, que abren las posibilidades de cambio. Sí, es tú que decías, ¿verdad? Sí, desde el trabajo de las organizaciones en busca de justicia, para uh-huh. llevar a juicio a los criminales, a quienes cometieron crímenes de lesa humanidad durante la guerra, el conflicto armado interno, como se le dice en sus diferentes variantes. Sí, desde ahí se hace la recuperación, pero también, como lo decías, es importante mencionar, aclarar que el trabajo de recuperación, de rescate de la memoria interna, no solo se refiere a la guerra, al dolor, a la persecución, a las masacres, sino también se dan procesos de rescate y reconstrucción de la vida, de la cotidianidad de las personas de antes de la guerra, de la revolución del 44, decías claro. Al principio, ¿no? También los pueblos originarios organizados, las comunidades hablan mucho de la recuperación de la cuenta larga, uh-huh. ¿no? De recuperar las costumbres, la cultura, no como un fin de una búsqueda cultural como fin, sino uh-huh. como ese vehículo transitorio hacia la emancipación, ¿no? O sea, la reivindicación cultural del idioma, del traje, esa recuperación como una reivindicación. Bienvenida, Pili. Tenemos a Pilar Maldonado, del colectivo Hijos, que nos acompaña también. Estamos hablando de la memoria. Quisiéramos, Pili, que nos cuente qué es eso de la memoria, cómo se vive, cómo se siente desde el colectivo Hijos, pero también desde la vivencia personal. Bueno, yo creo que la memoria es pues es una cuestión de traer al presente, ¿verdad? De accionar. Creo que no hay acción que uno haga sin memoria. Creo que la han querido hacerla una cuestión que está en el pasado, que es estática, para que nos desvinculemos precisamente de lo que pasa el día de hoy y qué relación tiene con el pasado, ¿verdad? Y yo creo que pues no hay una sola cosa que hagamos en la vida a diario sin memoria, ¿va? O sea, no se puede actuar sin memoria, es como que olvidáramos todos los días lo que hemos hecho anteriormente. Si no somos un cúmulo de lo que hemos vivido anteriormente y accionamos a partir de eso, no podríamos sobrevivir. Entonces venía pensando precisamente en el carro que pues la memoria, a mi parecer, en cuanto a lo que se pueda considerar que ha sido evolución en la humanidad, todo tiene que ver con la memoria. O sea, no puede uno actuar si no hay algo desde que, por ejemplo, te electrocutes cuando sos niño porque metiste un tenedor en el enchufe, por ejemplo. O sea, si no te recordás de eso, lo vas a seguir haciendo una y otra y otra y otra vez. Entonces, ¿cómo sobrevivir sin memoria? Pues no se puede. Claro. La memoria es vida. Y además que es absolutamente todo organismo vivo en esta tierra, o del universo quizás, tiene memoria, ¿no? Claro. Uno de los ejemplos que me gusta a mí poner por la lucha vigente es la de los ríos, ¿no? Cómo los ríos también tienen memoria, porque cuando les bloquean su paso, uno de estos terratenientes oligarcas infelices, bloquean, roban el río y le bloquean su paso, hay una memoria del río, y bloquear ese camino, esa memoria de su paso del río, tiene consecuencias espantosas para los ecosistemas, para la vida. El agua se va acabando, ¿no? Se contamina, no respira al no permitirle ese movimiento. Y así pasa con la memoria social, con la memoria colectiva, ¿no? Cuando se le bloquea, cuando no se le da paso en el cuerpo, ¿no? Cuando bloqueamos la memoria de un movimiento, es que se va perdiendo el cómo se hace, se atrofia ese movimiento, a ese paso. Yo pensaba ahorita, ¿verdad?, escuchándolas, que así pasa también con la memoria social, con la memoria colectiva. Si bloqueamos eso, si atrofiamos ese paso del recuerdo de cómo se pueden o no se pueden hacer las cosas, es que tenemos un golpe de Estado en Honduras, es que tenemos un golpe de Estado en Brasil, ¿no? Es que tenemos la amenaza al contrato social que la humanidad tiene siglos construyendo, ¿no? Pero yo creo que también cuando tú haces todos esos procesos de memoria, hay algo que va cambiando, y es que se te quita el miedo. O sea, ¿cómo lo vemos en la actualidad? O sea, estamos hablando, por ejemplo, estábamos poniendo el ejemplo del conflicto armado, que es lo más cercano que tenemos, pero si hablamos... Tenemos mucha historia en el tema de la memoria, pero si ponemos el conflicto armado, ¿qué está pasando? La gente que en algún momento fue reprimida, se cometieron violaciones a los derechos humanos tan graves que la gente tenía mucho miedo de hablar de lo que pasó. ¿Qué pasa después de procesos de memoria? No solo es el hecho de llevar casos o llevar a juzgados a genocidas o a violadores de derechos humanos, sino que además de eso se quita el miedo de poder venir y exigir qué es lo que no quieren. Es cierto, después comienza la represión, porque entonces no, la memoria lo que hace es darte la libertad también de actuar. Esa libertad de actuar, y esa libertad de actuar también genera molestias, genera posicionamientos que no van con tus posicionamientos de una vida digna. Entonces, ¿cómo eso va rompiendo el miedo? O sea, la memoria también rompe ese miedo, rompe el silencio, te permite decir lo que pensás. Y además de eso, ese miedo al romperlo te permite resistir y no te da miedo hasta dónde puedes llegar con esto. Y incluso muchos a la muerte. No, y te permite también, yo escuchando, por ejemplo, lo que decía Flor, ¿verdad? Te permite regresar a tu origen siempre. Sí, siempre. ¿Va? Y por ejemplo, con lo de los ríos, ¿va? Yo estuve en el Polochic ayer y están construyendo un puente. O sea, obviamente allá el desvío de ríos es el pan de todos los días, ¿va? Tenemos palma africana ahí, tenemos caña de azúcar, está la CGN, está Maya Níquel, o sea, es una cuestión espantosa. Y yo pasaba por ahí, ahorita que está seco, digamos, los ríos están pequeñitos y están construyendo un puente. Un puente grandotote, así de concreto y todo. Y la verdad es que lo único que hizo fue como sacarme una risa, ¿va? Porque

Bueno, bienvenidas y bienvenidos de nuevo. Estamos aquí con Pili y Ale, ¿verdad? Hablando sobre la memoria. Antes de ir al corte, nos quedamos con esta fuerza de la memoria que rompe el miedo, ¿no? Cómo la memoria nos ayuda a romper el miedo. He escuchado de cuando la gente sale, cuando las comunidades, cuando la gente se organiza, sale a las calles así ya cansada porque les han quitado todo, ¿ah? Que ya no tienen nada que perder. Cuando uno hace un examen de la memoria, es que se da cuenta que nos han quitado todo el tiempo, ¿no? Es una, es desde la hegemonía dominante, en el caso de Guatemala, la oligarquía, y ahora con sus poderes emergentes, ladinos, racistas, involucrados en crimen organizado. Nos quitan lo que implica la vida, nos quitan la paz, nos han quitado la colectividad, nos han quitado nuestras posibilidades de construir colectivamente, y nos han quitado el miedo, ¿no? Con la memoria. ¿Cómo es esto de cómo es este ejercicio de la memoria? ¿Qué es lo que pasa ahí que llega un momento en que decís, ya estuvo bueno? Ay, yo creo que es una cuestión de... Lo que pasa es que la memoria es una... No sé si llamarle herramienta o una... Porque me parece algo mucho más grande. Uh-huh. Pero es algo como tan, tan fuerte que obviamente pues el Estado va a tratar de quitártela, ¿va? Al punto, por ejemplo, que trata de confundirla. Y que de repente pues esa memoria te sigue tocando la puerta... Y te sigue regresando a ese lugar, aunque haya dudas, aunque estés rodeado de un montón de cosas que no son, y pues te regresa a tu lugar, ¿va? Cuando te encontrás con ella, te regresa, te recuerda quién sos, te recuerda por qué estás ahí, y te recuerda sobre todo qué es lo que te toca hacer para despojarte de ese miedo, ¿va? Porque es necesario, digamos, como sentir miedo en algún momento, ¿va? Es una cuestión también que sirve para preservarnos, y, uh-huh. pero... Lo hace más chiquito, lo hace manejable, ¿va? O sea, miras el miedo y lo puedes ver a los ojos y no importa, porque sabes de dónde venís, sabes quién sos. Entonces, a mí sí me parece que es una cuestión que se va a tratar de manosear y se va a tratar de confundir, digamos, desde el Estado, desde sus políticas de terror, desde estos terratenientes, desde esta gente que va por la destrucción, digamos, ¿verdad? Y creo que es una herramienta vital, porque nos recuerda todo el tiempo que la lucha es por la vida, y la lucha por la vida es alegre, no es una cuestión de autoinmolación uh-huh. o de tonterías como han querido plantearnos desde el Estado, o incluso en los procesos jurídicos uh-huh. y legales, ¿va? O sea, esa onda de miren muchachos, es que ellos estaban locos y se estaban autoinmolando, y no, o sea, la memoria es eso que te permite conectarte de regreso con que la lucha es por la vida, y si la lucha es por la vida, es felicidad. La memoria es eso que te permite decir... Si yo lucho por la vida hoy, no puedo perder mi dignidad mientras camino a la vida digna. Y es algo que siempre nos va a permitir, a pesar y a partir de todas las adversidades, reír solos y reír juntos. Entonces, yo sí creo que la memoria es vida, ¿va? O sea, si no hay memoria, verdaderamente estaríamos condenados a cuestiones muy tristes. En un país donde hay tantas carencias como este país, si uno no recuerda, ¿qué le queda para reír? ¿Y qué le queda para vivir, va? Sí, yo creo que generalmente está muy asociada a momentos dolorosos, la memoria. Uno tiende siempre a pensar en que la memoria duele, la memoria solo abre las heridas. Por eso es que se habla mucho ya de esa relación con las heridas que vos planteabas. Pero realmente cuando tú haces esos procesos de memoria, efectivamente tienes que tocar esa parte dolorosa, o sea, tenemos que hablar de eso. Pero por eso decía que esto rompe el silencio, porque cuando entre más tú hablas sobre lo que vivís desde ese ámbito doloroso y lo relacionas con que otros lo vivieron, empiezan a generarse aquellas partes de esa memoria donde dice, sí, pero sobrevivimos, sí, pero estamos vivos. Sí, pero incluso a preguntarte, ¿por qué estamos vivos? ¿Por qué otros no lo están y yo sí estoy viva? Entonces empieza toda una relación, bueno, si estoy viva es porque yo tenía que hablar de esto. Si yo estoy viva es porque algo tengo que hacer que está pendiente que haga. Si lo vemos, por ejemplo, yo ahorita cuando lo planteaba Pili, yo lo relacionaba con los procesos de justicia y decía, ¿cuántas hombres y mujeres han llegado a los procesos de justicia contra violadores a los derechos humanos? No son dos, son muchos hombres y muchas mujeres. Las personas cuando llegan, ¿qué es lo primero que dicen? Yo vengo porque yo quiero hablar de lo que me pasó y para que me crean sobre lo que yo viví. Y al final siempre, y te cuentan, y muchas veces te dicen, es que no me dio tiempo a decir todo lo que quería decir, porque dentro de su testimonio de dolor siempre hay una parte donde ellos dicen, sí, pero además, y te empiezan a contar y te lo empiezan a encajar con su propia historia. Y hay partes en las que ellos te dicen claramente qué fue lo que vivieron, pero hay partes donde recuperan esa, y aquí estoy, y estoy vivo, y estoy sentado aquí, y yo tenía que venir aquí a decírselo a usted, porque usted es la que va a decidir si es un violador o no de derechos humanos. Y porque yo no quiero que esto lo vuelvan a pasar en mi comunidad. O sea, ellos te están poniendo todas las condiciones, desde hablar del dolor hasta decir sí, pero continuamos con la vida. O sea, la vida no terminó en un conflicto armado. La vida continúa y estamos en esa continuidad. Entonces yo ahora, como no quiero que esto vuelva a pasar, estoy en un tribunal diciendo que ellos son violadores a los derechos humanos. Pero ese es solo un punto de todo un proceso. O sea, después de eso, ¿qué viene? ¿Cuántos son defensores de la tierra y el territorio? ¿Cuántas mujeres son defensoras de los derechos de las mujeres? ¿Cuántas mujeres han pasado por procesos de reflexión de decir, ya no quiero más violencia en mi casa? O sea, esos son los procesos posteriores que nosotros a lo mejor no los vemos, solo vemos el proceso de justicia, pero el proceso de justicia es un mecanismo, hay muchísimos más. Ya entrando en materia, memoria y justicia, esta relación que existe entre, bueno, la justicia más allá de los juicios sería, ¿no? Porque ya los juicios, hay una relación entre memoria y los juicios, claro que la hay, pero hay esa relación dialéctica, digamos, entre juicio y memoria te da como resultado justicia, ¿no? Que luego te da otra vez memoria, y esa memoria te puede, o sea, ¿verdad, ¿no? Hay ahí una, como ese movimiento de vida en la memoria social de los pueblos, pero ¿cómo se vive desde los colectivos, comunidades y organizaciones que hacen memoria, esa relación entre juicio y memoria? Además, porque me parece muy importante esto que decías de que para las comunidades, no queda para las comunidades, colectivos, para la OJR en el caso, ¿verdad? La gente que está ahí en la lucha, que vivió lo que vivió y que ahora está en la lucha, el juicio no queda ahí. O sea, su lucha, su vida no queda ahí. El juicio no es un fin, como lo quiere hacer ver los violadores a los derechos humanos, los perpetradores de los crímenes de lesa humanidad, que dicen que ellos quieren hacer ver los juicios como un fin, diciendo que la gente va a juicio porque quiere resarcimiento, porque quiere dinero. Uh-huh. Y lo están enfocando todo ahí, el juicio como un fin, cuando no es así. ¿Cómo se vive desde sus colectivos, desde su vida, desde la de ustedes, pues? Bueno, yo creo que es una cuestión, primero es una cuestión bien compleja, ¿verdad? Porque estamos hablando, por ejemplo, de procesos legales y de justicia, que a mi parecer son dos cosas bien diferentes, ¿verdad? Yo siempre he sido firme creyente de que si no, pues si hubiera justicia, no habría necesidad de juicios. Si la gente tuviera una vida digna, no tendríamos por qué estar en esta situación de juicios todo el tiempo, porque se respetaría su modo y se les dejaría vivir con dignidad y en paz. Entonces, partiendo de ahí, por ejemplo, también añadir la complejidad de decir, o sea, no es por el resarcimiento económico de ninguna manera que esta gente va, porque ellos son lucha todos los días, todo el tiempo les toca defender el agua, les toca defender la vida, y esa es su forma de vida desde siempre, desde que estábamos en conflicto hasta el día de hoy, que pues no hay muchas diferencias tampoco. Pero además yo también cuestionaría esta cuestión de que si hubiera la petición de un resarcimiento económico, a mí no me parece que esté mal, o sea, uh-huh. Estamos hablando de familias, por ejemplo, en un país machista, patriarcal, en el que, por ejemplo, una mujer tiene 4 hijos y desaparecen a su esposo y ya no puede asumir la cuestión de ir a trabajar, y te parte el corazón cuando escuchas a sus hijos el día de hoy adultos diciendo, Yo no sé leer porque a mi papá se lo llevaron. Entonces, pues por supuesto que las comunidades no entran en estos procesos legales por cuestiones de resarcimiento, pero hay que ponernos la mano en la conciencia también y preguntarnos si no es legítimo que lo pidan, porque es una política de terror y de Estado la que te modifica la vida completamente y la que al día de hoy te lleva a vivir en condiciones, en muchos casos, infrahumanas. Y tiene nombre, va, y tiene apellido. O sea, ver a esos hombres de 40 años hoy diciéndote, yo no sé leer y escribir porque se llevaron a mi papá y yo tuve que ir a trabajar. ¿Y culpa de quién es eso? Del Estado. Entonces, claro que no es lo más importante, pero creo que sí hay que decirlo porque ha sido un arma de ataque, digamos, desde Fundaterror y desde toda esa gente que sí tiene otros intereses mezquinos y económicos de por medio. Creo que es válido y creo que es legítimo que pidas que se te restituya a como vivías antes, como mínimo. Y estamos partiendo de que si hubiera habido justicia, no hubieras vivido ni siquiera así. O sea, te tendrían que restituir a como vivías en el momento, que no se puede si se llevaron a tu papá, si mataron a tu mamá, si te violaron repetidas veces. O sea, tu vida va a ser diferente, incluso a nivel físico vas a tener problemas de salud, ¿va? O sea, y si te regresan a ese lugar, y todavía en ese lugar estabas inconforme, luchando por justicia. Entonces, yo sí creo que es una cuestión bien importante eso de hacer la diferencia, y sobre todo de entender que los procesos legales son necesarios para sentar bases en lo que se supone que es un Estado de Derecho que le deje saber al colectivo, a la sociedad, que no se pueden hacer estas cosas. O sea, no se pueden hacer estas cosas, mucho menos desde el Estado. Pero vivimos en una sociedad tan violenta en la que, por ejemplo, una persona se baja del carro porque no le diste vía y te dispara. O sea, eso no es justicia, de ninguna manera. Aunque lleven a esta persona a juicio, la persigan, y cómo le restituís a la familia de esa persona que mataron y los regresas a donde estaban antes, aunque ese lugar no sea muy bueno, porque probablemente viven alquilando, probablemente viven al día, probablemente si van al San Juan del Dios se van a morir porque les van a dar un banano verde o qué sé yo. Pero sí es una cuestión importante, ¿verdad? Señalar que los juicios nos dan unos pasos para llegar a construir esa vida justa por la que se estaba luchando cuando se cometieron esas atrocidades. Sí, yo estoy muy de acuerdo con Pili. La verdad es que cuando tú preguntabas de la justicia y los casos, para mí son dos cosas distintas, porque incluso muchas veces se tiene que llegar a un proceso jurídico porque no hay una respuesta para quienes están llevando un proceso jurídico. O sea, si vamos a algunos procesos que de los que hablábamos, desde cuándo se está trabajando el tema de la justicia y la memoria en este país, o sea, tenemos un caso como es un caso en Chimaltenango, en el cual ellos no buscaban ir a juicio. Ellos lo que querían era una justicia en la comunidad. Ellos lo que estaban buscando era a sus desaparecidos y desaparecidas. Y ellos lo que estaban haciendo era un espacio comunitario donde ellos preguntaban, ¿dónde están nuestros desaparecidos y cómo recuperar el tejido social? Es lo que queremos. Pero ¿qué sucede? No hay una respuesta de nadie, no hay una respuesta a sus preguntas, a sus necesidades, a ese diario y constante sentimiento de no saber dónde está tu hijo y dónde está tu hija, que lo vivimos muchísimas personas todavía en la actualidad, no solo del conflicto, sino que cómo eso tiene unas repercusiones en el presente y en la actualidad también hay desapariciones, no solo en Guatemala, en el mundo. ¿Y qué pasa? Tienen que llevar a un proceso jurídico. Entonces, por eso es que hay casos, porque no hay una respuesta a las necesidades de las personas. O sea, la justicia es vivir una vida digna, es tener las condiciones, es poder tener una respuesta a tus necesidades, es poder tener una respuesta a tus formas organizativas, es tener un respeto a las formas de vida de cada uno y de cada una, la cultura. Pero si tú no tienes esas respuestas, pasa a juicios. Entonces, ¿qué es lo que pasa con los juicios? Los juicios lo que dicen es, tenemos que hacer ver a una sociedad que efectivamente se cometieron violaciones a los derechos humanos, y quienes las cometieron fue porque hubo una política de Estado y ellos son tales y tales y tales personas, fue integrante del ejército, fue integrante de una patrulla, es un expatrullero, pero entonces hay que nombrarlo para que eso sea, para que esa forma garantice la no repetición. Pero en realidad la justicia es algo más allá de un juicio. O sea, yo estoy escuchándolas, ¿no? Estoy completa y absolutamente segura que si los militares y dijeran dónde están, es que si solo dijeran dónde están y devuelven lo robado para que puedan construirse hospitales, escuelas, mínimo hospitales y escuelas en este país con todo lo que se robaron, que devuelvan la tierra que expoliaron a las comunidades, es que yo estoy segura que los juicios acaban y ya nadie más los va a perseguir, ¿no? Que digan dónde están los desaparecidos, que acepten lo que hicieron y que devuelvan lo robado. Y yo creo que algo más que hace la memoria es que en estos juicios no estamos hablando con víctimas que no sabe qué es lo que están haciendo. O sea, ¿quiénes son? Son sobrevivientes que tienen toda una experiencia de vida que les permite estar en estos procesos. Y lo digo porque muchas veces también se ha hablado de que, ay, pobrecitos, son víctimas, no saben qué, los están llevando acarreados. No, son personas que saben y que están de acuerdo y que saben que este es el único mecanismo para poder llegar y hacer ver en una sociedad qué es lo que está pasando y que se les escuche. O sea, es uno de los mecanismos que hay. Pero yo creo que estamos hablando de personas que incluso hay colectivos que tomaron su decisión de cómo llevarlo con el derecho a la vida. Bueno, leyeron que tenían derecho a la vida y dijeron, bueno, tenemos derecho a vivir, tenemos derecho a una vida digna y tenemos derecho a que no nos maten. Entonces, ¿y cómo podemos romper con esas formas de ver y esos mitos que hay alrededor de estos procesos? O sea, son personas que toman decisiones, personas que están y que quieren estos procesos porque necesitan que los llevemos para garantizar esa no repetición. Y para seguir viviendo con dignidad, ¿verdad? Que es lo que se ha perseguido siempre. Y, por ejemplo, ahorita que te escuchaba, pensaba en el juicio por genocidio en el 2013, en la audiencia de reparación digna. Y yo creo que una muestra clarísima de que la gente está en busca de dignidad y de justicia es, por ejemplo, cuando escuchas las peticiones en la audiencia de reparación digna, y una de las peticiones es que los niños que fueron muertos en la montaña sean reconocidos como que existieron. O sea, que se haga una partida de nacimiento y que se les entregue una defunción para que se reconozca que existieron. O sea, no es una cuestión de lucrar con los procesos, es una cuestión de devolverte esa dignidad, ¿va? De reconocer que pisotearon tu dignidad, que jugaron con tu vida, que jugaron con la justicia, y que eso no se puede seguir haciendo, ¿va? Porque la gente necesita... Todos necesitamos vivir en paz, vivir con dignidad, pero sí me hacía como, o sea, ese clic, va, el decir, bueno, la gente no está diciendo, mire, yo quiero que usted me haga una casa de 50,000,000,000 de dólares, o sea, la gente decía, miren, que los niños que murieron en la montaña sean reconocidos, que un ente del Estado pueda decir que existieron y que murieron ahí, o sea, que dejen de querer confundir nuestra memoria, de querer decirnos que estamos locos, que somos resentidos. Porque no es una cuestión de resentimiento, es una cuestión simplemente de vida digna. Y más allá de que sea un derecho constitucional, es una necesidad. O sea, si quienes luchan por la vida digna no estuvieran, ¿en dónde estaríamos? Cuando estamos ya en un país en el que alguien se baja a dispararte porque no das paso, ¿en qué lugar estaríamos si esa gente que ha caminado por el agua, por la vida y por la justicia, no llevara cientos de años luchando por la dignidad? Entonces yo sí creo que es necesario resaltar esa cuestión de que más allá de que sea un derecho constitucional, es una necesidad, y que las pocas cosas buenas y alegres y felices que tenemos en nuestra vida, tenemos que agradecerlas a quienes luchan por la vida digna todos los días, dentro y fuera de la corte. Estamos aquí para reivindicar la memoria del pueblo indígena. Estamos aquí para decir, aquí en Guatemala, sí hubo genocidio. Ríos de sangre los que lloró la tierra después de tanta masacre en tiempos de la guerra. Y no pienses que esto se quedó solo en los 80. Tantos pueblos arrasados de una forma tan cruenta, tan violenta la manera de quitarle agua al pez. El ejército asesinó una y otra vez. Como piensan desde el odio, hacen todo al revés. Defendiendo intereses de los ricos, tal vez usted no se haya dado cuenta, pero el exterminio a pueblos mayas tuvo intención de genocidio. Plan Sofía lo decía, y de matar mayoría. Qué casual que en esas tierras hoy haya minería. Fusiles y frijoles para reeducar, son campos de concentración para latinizar. Ríos Montt, no lo niegues, te vamos a juzgar. Cuántas veces necesario voy a testificar. Claro que sí, sí hubo genocidio. Lo sabe este cuerpo porque en él no hay olvido. Intentas borrar la historia, yo escribo la memoria. Escucha esta canción, es sentencia condenatoria.